Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Buenos días. Nuestra bienvenida a todas las personas que nos escuchan en Domingos Laicos. Hoy dedicamos este programa a la diversidad afectivo-sexual. En él abordaremos el papel que puede jugar el laicismo en el desarrollo feliz y en la convivencia de todas las opciones. En este programa pretendemos hacer una introducción al debate que tendrá lugar en el seminario de encuentros con el laicismo en su segunda sesión, que se celebrará exactamente el 22 de enero. Hoy contaremos con la participación de Gonzalo de las Heras, que se ocupa de las relaciones institucionales de la Federación Andaluza Arcoiris, con Carmen Ceballos, que es la representante de la Asociación Todes Transformando, y con José Manuel Blanco, representante de la Plataforma Cordobesa por la Diversidad, que aglutina a las asociaciones LGTBI de Córdoba y provincia. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, diccionario laico. Hoy vamos a hablar del término género. Género se confunde en muchos casos con sexo. El sexo se refiere a diferencias fisiológicas, mientras que el género es una construcción social basada en la educación, los mimetismos habituales y los prejuicios. La ideología patriarcal saca del sexo fisiológico un género, masculino o femenino, que a su vez va a redefinir el sexo. Se invoca a la naturaleza para legitimar la modulación del sexo por el género, y las religiones refuerzan ese escenario hasta decir que es querido por Dios y hacen dogma esa jerarquía de los sexos. Pero desde hace tiempo, con ayuda de los movimientos feministas y de LGTBI, sabemos diferenciar cada vez más lo meramente fisiológico del sentimiento y de las opciones sexuales. Ya por algo decía en 1949 Simone de Beauvoir que, en el caso de la mujer, no se nace mujer, se llega a ser. Otro término sería diversidad afectivo-sexual. Existe una gran diversidad entre las personas en todos los aspectos. En el ámbito afectivo-sexual podemos hablar de diversidad en dos ámbitos. Uno, identidad sexual, identidad de género, se refiere a lo que la persona se considera a sí misma, si se considera mujer o si se considera hombre. En ocasiones, la identidad sexual de una persona que se sienta hombre o mujer no coincide con la identidad que le atribuye el resto de la sociedad, como es el caso de las personas transexuales. En segundo lugar, hablaríamos de orientación del deseo u orientación sexual, también denominada orientación del deseo erótico. Hace referencia hacia dónde se dirige nuestra necesidad de satisfacción erótica. Se suele dar en la misma dirección que nuestras necesidades de vinculación afectiva, aunque no necesariamente. En muchas personas suele estar dirigida hacia personas del sexo contrario, heterosexualidad, mientras que en otras se encamina hacia personas del mismo sexo, homosexualidad, o indistintamente hacia cualquiera de los dos sexos. Bisexualidad. Colectivo LGTBI. Son las siglas que corresponden al colectivo que integra las comunidades de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Con la inicial de cada grupo se quiere hacer visible la diversidad de personas existentes, además de las heterosexuales. La intención es visibilizar la diversidad. Esta denominación se empieza a utilizar en los años 90 en Inglaterra y paulatinamente se le han ido sumando otras iniciales para incluir a distintas comunidades también discriminadas por sus orientaciones sexuales. Ahora, por ejemplo, se añade en algunos sitios la letra Q de queer. Queer, término que se usa para designar una orientación sexual, identidad de género o expresión de género, que no se conforma con la sociedad heteronormativa y patriarcal. Su objetivo es eliminar las etiquetas sociales y culturales del binarismo hombre-mujer. También en algunos sitios se añade una segunda T para indicar transgénero. Cuando solo le bastaba estar ahí abrazados como una pareja más. ¿Y qué hay de malo si el amor no elige sexo? Si el amor es solo un nexo que los une allí a los dos. ¿Qué más da? Hombre o mujer. Es humano el amor que mostraban cada vez que se veían sin hablarse. Se decían tantas cosas que hasta yo mismo oía. Y así como si el resto no existiera, arrancando alguna envidia y por qué no. ¿Qué más da, hombre o mujer? ¿Qué más da, rosa o clavel? Celosa te. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Rosa o clavel. Es hora, es una realidad. Solo esperan que no le des la espalda. Si hay algo que debería tocar a todos por igual, si tú eres el amor, ¿qué más da, hombre o mujer? ¿Qué más da? Rosa o clavel, rosa o clavel, celo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Estamos ahora en contacto con Gonzalo de las Huertas, que es el responsable de relaciones institucionales de Arcoiris en Andalucía. Buenos días, Gonzalo. Hola, muy buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Vale. Mira, te queríamos hacer algunas preguntas. Estamos haciendo este programa como introducción al seminario que tendremos el 22 de enero aquí en Córdoba, en el que tú intervendrás, y queremos hacer un poco un adelanto de lo que pueda ser el contenido de aquello. Pero antes queríamos preguntarte, como responsable de relaciones institucionales, ¿cuáles son exactamente tus funciones? ¿Cómo bueno, tal? Pues es prácticamente sencillo, pero a la vez complejo. La Federación Andaluza Arcoíris la componen 26 asociaciones LGTBI, las cuales la más numerosa dentro de la federación es la propia nuestra, ¿no? Arcoíris, que como bueno, en conjunto, como proyecto sobre la diversidad afectivo sexual y los derechos humanos en el marco de Andalucía, agrupamos y acogemos dentro de nuestra federación, pues, por ejemplo, a Familias por la Diversidad, que está en Jaén, libres de diferentes asociaciones, hay bastantes más, tenemos ahí ENFIS, que es de la Alpujarra Granadina, Tarjeta Roja, está dentro de la federación, que está de la línea, está en Algeciras. Entonces, los vertebramos a través de una gran federación y luego, yo soy, por ejemplo, presidente de Arcoíris Sevilla. Pero, claro, para ponerle voz a ENFIS, que es una asociación granadina de jóvenes de menos de 30 años en el entorno de la Alpujarra Granadina, que es muy importante que haya una asociación como ENFIS para que estén en contacto los chavales y las chavalas de allí de Granada, en un entorno como la Alpujarra, en el que no tendrían otra forma, nada más que por aplicaciones virtuales, de ponerse en contacto, pues bueno, pues nosotros detectamos esto y en vez de que haya una deslocalización del colectivo LGTBI de la Alpujarra, creamos una asociación para que el colectivo se sintiese a gusto y tuviese una herramienta más dentro de la Alpujarra para poder ponerse en contacto entre sus iguales y sus pares, ¿no? Una asociación muy bonita que está toda compuesta por gente joven. Pero bueno, esto no quita que tengan que tener representación y voz en las instituciones. Y ahí estoy yo. Ajá. En la negociación de las 5 leyes que ya he negociado en nombre de Arcoíris, la última fue importantísima, que fue contra ese el Parlamento la votó el 28 de diciembre de 2017, fue magnífica, fue contra la LGTBI-fobia y la diversidad afectivo familiar, sí, en el entorno y marco de Andalucía. Y bueno, pues si no hubiese estado la federación vertebrada con un representante institucional donde ponerle voz, pues no hubiese estado, ¿no? Entonces, claro, esa es mi función. Por ejemplo, sí, este jueves me reúno con el área de drogadicción de la Consejería de Salud para examinar y valorar y dar respuesta a las nuevas drogas, que no son el chemsex, que está tan de moda ahora, que es droga y sexo, y cómo son de adictivas y cuánto les cuesta a las personas desengancharse de este tipo de drogas, porque sí, la consejería, los protocolos de salud que hay sobre los junkies o sobre quitar la adicción del caballo y de la cocaína, no tiene nada que ver con el mefe, con la tina, con el cristal, con el pope. En dos familias de Granada se pusieron en contacto con la federación para pedir información sobre este tipo de drogas nuevas para pasárselas a los médicos que estaban tratando a sus hijos, los cuales se encontraban con un índice de adicción muy alto, pero no eran yonkis. Quiero decir, el perfil ha cambiado. Alguien, un yonki le robaba a su madre, a sus familiares, robaba el oro de casa y tenía una necesidad imperiosa por drogarse. Alguien que toma cristal tiene una alta adicción pero le permite todavía seguir ir a trabajar, le permite sí. mantener una vida prácticamente social. Entonces, bueno, estas nuevas drogas no tienen un, yeah. un no tienen un modus operandi sí. como era el caballo, ¿no? Ya veo que sí, que tiene terrorífico, terrorífico, tiene muy buena entre, tiene unas funciones muy importantes, tu papel ahí juega un, es muy importante, y veo que las relaciones con la Junta parece que no van mal, ¿no? Son fluidas. Magnífica. Yo nunca me he podido, excepto con alguna parlamentaria, a la cual no le voy a dar pábulo, no voy a darle publicidad, alguna parlamentaria que es un poquito fuera de la línea socialista, aun siendo socialista, yo no la considero socialista por todo, por su forma y manera, uh-huh. y una incapacidad de diálogo brutal. Todos los demás, todo el equipo de gobierno, en más, los directores de área, sin los directores de área de la Junta de Andalucía, la Junta estaría más que bloqueada. Una maravilla, porque esos son profesionales, son técnicos, no son sí. políticos. Con los políticos sí hacen una lectura política y interesada hacia dónde uh-huh. puede dirigir el día de mañana el voto, que por lo que veo se han equivocado estos últimos 4 años. Bueno, no les ha ido muy bien. No les ha ido muy bien. Pero bueno, los directores de área magníficos. Mira, hay una, sobre todo Pepa Ruiz, la directora de salud de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud. Pepa Ruiz, a la hora que quieras, cuando quieras, en el momento que te pase algo, o será porque nosotros somos la federación LGTBI más grande de Andalucía, con cerca de 38.000 afiliados, 26 asociaciones, estructurados, presentes en las 8 provincias. En fin, el 60% de la federación son profesores, una calidad estupenda, ¿no? No sé si será por esto, que creo que no, porque el compromiso de Pepa Ruiz está por encima de a quien está atendiendo o de la relevancia que tenga. Simplemente hay un ciudadano con un problema, llega a ella y ella se desvive. Pues con Pepa Ruiz y con educación, sí. con educación magnífica. Yo he tenido algunos institutos donde se ha detectado electivofobia. He ido a ponerme, he ido y me he puesto en contacto con el director y le he dicho, mire usted, aquí tiene que cumplir el protocolo contra la legitimofobia, el acoso y el bullying dentro del marco de la infancia y el desarrollo personal de las personas menores, y usted tiene que hacer esto. Y el director ha dicho que no. Y yo he dicho, ¿cómo? Digo, con bonito azopado. Digo, yo soy granadino, chaval. Y media vuelta, me he ido a la Consejería de Educación y he buscado a Sonia Gaya, que también magnífica y maravillosa Sonia Gaya, que viene de un pasado sindicalista de la UGT, y me he sentado delante de ella y he dicho, o las arreglas tú o las arreglo yo. Aquí no hay, la ley se cumple. Sí. Y Sonia automáticamente ha llamado a la inspección educativa, le han cantado las 40 a ese director, y he ido a dar la charla contra la ley. Sí, Gonzalo, ¿y tú crees que eso podrá seguir? Esas relaciones, dado que ahora parece que puede haber un nuevo gobierno en Andalucía, ¿se podrá mantener ese tipo de relaciones? Yo evidentemente, claro que lo confío y sé que será así, porque hasta no hace ni un mes, los mismos que votaron por unanimidad todas las leyes que tenemos del respeto, la diversidad y los derechos humanos en Andalucía son los mismos que están sentados, menos 12 escaños. No creo que 12 escaños tengan la capacidad de darle la vuelta a las leyes de la Junta de Andalucía que se votaron por unanimidad. Claro. Porque si cuando votamos la ley de transexualidad, o se votó la ley de transexualidad en el 2014 en el Parlamento, salió por unanimidad en el 2014, por unanimidad, con unos representantes legitimados por el pueblo para votar ese tipo de leyes, esa ley, y tener ese espacio de derechos y diversidad en Andalucía, no creo que estos, que también a día de hoy también están legitimados por el pueblo, pero no creo que estén legitimados por el pueblo para deshacer los marcos de igualdad en los que convivimos. Supongo, y espero que entiendan, que están legitimados para ampliar derechos, para ampliar los marcos legítimos y para ampliar, bueno, una Andalucía mucho más plural y diversa, pero no creo que nos vayan a meter en una época oscurantista. Sí. Y ya me he puesto en contacto, y puedo decirlo, con Esperanza Oña, representante del Partido Popular en Política de Igualdad, y Esperanza Oña del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, y Esperanza Oña ha dicho, Gonzalo, ¿qué te crees? Era en una conversación poco formales, digamos. nosotros sí. Donde votamos que sí, seguimos votando que sí, ¿verdad? No vamos, yo no creo, dice, vamos, yo no, digo, ¿no? ¿Quién va a proponer derogar la ley de transexualidad, la segunda ley más avanzada del mundo, que es la ley de transexualidad de la Junta de Andalucía? Porque la primera es la de Argentina, que lo metió en su constitución. Nosotros no tenemos esa incidencia, pero sí le pusimos el mayor rango que podía tener una ley de transexualidad, que es la del Parlamento de Andalucía, con un desarrollo y una cantidad de derechos brutales. Y mejorada en la ley del 2017 contra la homofobia, que a través de un artículo mejoramos la ley del 2014, que todavía se podía mejorar. Bueno, ¿quién? Y si el Partido Popular y Ciudadanos, parece, toda la bancada, votaron que sí, por unanimidad, por unanimidad, ¿a dónde yo no daría crédito? Parece claro, sí. Daría pie, bueno, a pedir explicaciones, movilizaciones, y que nos den, bueno, las explicaciones. Perdona, es que no tenemos... Perdona que no tenemos mucho tiempo y me gustaría que comentáramos algo sobre los contenidos del seminario. Pero mirando en eso, no creo. Yo quiero dejar muy tranquilo a todo el colectivo LGTBI, en el que evidentemente no habrá una acción sin reacción si va en contra de nuestros derechos. Esto te lo digo como Gonzalo de la Era, que quien me conoce sabe que cuando yo digo que voy. No habrá acción sin reacción, pero no va a haber reacción. No vamos a estar reaccionarios, vamos a estar a tenor de lo que digan, y yo no creo que nosotros vayamos a sufrir ninguna política más allá de las que suframos por unos gobiernos de derechas que sean, bueno, ahí hay una cosa, te voy a dar hay una cosa que me tiene muy, es la primera vez que lo digo públicamente y en un medio de comunicación, una cosa que me tiene extraordinariamente preocupado, y es que un gobierno de ultraderecha o un gobierno con esta palanca de cambio de ultraderecha entra y tiene entre sus manos la Consejería de Hacienda y todo lo que es la Consejería de Economía y de Salud. Y por azares del destino, la farmacia de la Junta de Andalucía podría sufrir retraso en la compra de algunos medicamentos. Y esta gente ya ha dicho muchas veces que ellos no están de acuerdo con que un medicamento como son los retrovirales tenga que hacerse cargo la Seguridad Social. Ellos dicen, y ahí es público, que el Partido Popular también lo ha dicho en Castilla-La Mancha, que todas las enfermedades crónicas deberían de ser pagadas por los usuarios. Yo cada vez que he sacado este debate he dicho, bueno, me parece, estaría de acuerdo si me incluyen la diabetes. Pero cuidado, que nos podemos encontrar en un escenario en que la Junta de Andalucía ahora, con un tono de ultraderecha, retrasase la compra de retrovirales durante un periodo de 6 meses, cosa que sería extraordinariamente gravosa para aquellas personas que viven con la infección del VIH. Lo entendemos. Seis meses sin un retroviral es muy, muy preocupante. Entonces, estaré atento, como no, y vigilante a todo y cada uno de sus pasos. Por eso digo, no voy a hacer ninguna reacción, sin ninguna acción. Cuando ellos actúen, actuaré con toda la determinación del mundo. Me parece estupendo. Volviendo al tema del seminario, hay una cuestión que me gustaría que, con muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pudiera introducir. El aspecto dentro del programa que se diseña, hay un punto que sería diversidad sexual versus identidad religiosa. Para los oyentes que no, un poco, por ¿qué intencionalidad tiene este título? ¿A qué se refiere? Hombre, tenemos que enmarcar que la diversidad sexual, tanto en identidad como en orientación, ha ido siempre en contra de lo que es la identidad religiosa, siempre y cuando estaba en contra, siempre y cuando yo no llevara sotana. Porque para mí, para ti, la parte ancha, y para mí la parte estrecha, ¿no? Va a estar... Es que lo estoy preparando, y desgranarlo es difícil, pero es interesante. Simplemente una pequeña concepto para que la audiencia, si puede. Es que se han ido desarrollando ambas cosas en la sociedad, se han ido desarrollando. La Iglesia Católica, aún así, si nos centramos en la católica, que no solo me centraré en la católica, sino que hablaré de algunas religiones más, porque no sería justo solo hablar de la religión católica, pero dentro de las religiones, la católica ha tenido varios concilios, algunos muy importantes como el de Trento, que han reestructurado toda la iglesia y han ido hablando de todo esto. Yo creo que estará en breve en puerta un concilio en el que sean más laxos y no generen una corriente como la católica, que debe de crear amor, no debe de crear odio, o rechazo a las libertades personales, puesto que si es una libertad personal creer en Dios, también lo es una libertad personal identificarme con mi género o con mi orientación. No puede estar basado en que haya obispos y curas diciendo las cosas que han dicho, ¿no?, sobre sí. nuestro colectivo, desde un pedestal en el que promulgan amor. Usted promulga amor, pero solo a quien se acuesta con mujeres, compañero, eso no va así. Y en pleno siglo XXI en el que la tendencia es cada vez irse de la iglesia hacia las hermandades, puesto que las hermandades sí son sociedades o representantes de la sociedad del siglo XXI, puesto que tienen hermanos mayores divorciados, tienen hermanos mayores homosexuales, tienen a veces más abiertamente y otras menos abiertamente. Entonces, nos encontramos una iglesia friki, donde, bueno, pues como hace 2000 años, tienen sí. su tótem, sus supersticiones, las adornan y las visten y las caracterizan como ellos quieren, y bueno, promulgan una serie de valores y principios humanistas, bueno, en los cuales se sienten cómodos. Si no se sienten cómodos, no lo... Sí, no bueno, lo ya no ya esperamos que esto sirva para que las personas que lo oigan acudan y podamos profundizar más. La última también con brevedad. ¿Qué papel juega el laicismo en la diversidad sexual? Hombre, nuestro colectivo ha tenido que desbarazarse de esas supersticiones. El laicismo y nuestro colectivo ha tenido que, bueno, en un amanecer intelectual ha tenido que ir desgranando todo ese tipo de supersticiones y viendo que sí fueron útiles hace 2000 años para mantener unas normas y una conducta hace 2000 años, hoy creo que no. Hoy lo enmarcamos dentro de eso, de una gente sin ser despectivo. Yo no quiero ser despectivo, cuando digo, utilizo la palabra friki, o especialistas en un tema, o apasionados de un tema. Ellos son apasionados religiosos, pero su pasión religiosa no puede ir en contra de mi diversidad. Entonces, y para nuestro colectivo ha sido doloroso, ha sido siempre nosotros, la sociedad siempre ha marcado que nosotros teníamos que pedir perdón por ser y estar siempre, y nos acusaban como algo maligno. Fue en el concilio de París en el que nos dijeron al colectivo homosexual, dijeron que los homosexuales y las ratas éramos los culpables de transmitir la peste en Europa. Y eso fue en el concilio Vaticano de París, en 1283. Y te caes de culo. Dice, bueno, pero eso fue hace 700 años. Se lo compro hace 700 años. Ustedes tenían que odiar. Pero hoy estamos en el 2018. Y el colectivo LGTBI cada vez no es laico, no es que es agnóstico, no tiene, solo cree en lo que ve y en lo que palpa y en lo que siente y en lo que es mostrado científicamente. Y no sé si por fuerza nos han echado de algunas religiones, porque yo no puedo estar rezándole a alguien que en algún momento puede saltarse secreto de confesión y que me detengan. Eso, porque entonces ya no estaría hablando con un intermediario de Dios, sino que estaría hablando con alguien que me va a acusar directamente. Y como ha pasado, esto ha pasado no solo con el colectivo LGTBI, sino con aquellos sí. republicanos y etcétera, etcétera. Entonces, muy bien. Tenemos más ejemplos, pero bueno. Lo que no tenemos es mucho más tiempo. por inteligencia emocional y de supervivencia, el colectivo LGTBI ha tenido que abrir los ojos. Eso es lo que hemos hecho. Y bueno, y lo hemos estudiado, lo hemos desarrollado. En fin, pero la charla es un poquito más... Estoy dando matices. Sí, no, eso espero. Era solamente eso. La intención es que tuviéramos ese adelanto para que dé interés a las personas para asistir el día 22 de enero a esa estupenda charla. Muchísimas gracias, Gonzalo. Te llevas, irás de arcoíris, te llevas al titán, mi fama precede a mi nombre. No voy a poner paños calientes a nadie, como ya has visto. Estupendo. Me siento a la lengua, ni esperemos, le debo limosna a nadie. Esperemos que haya un buen debate. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. La más bella historia que se pueda contar lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá. Y siempre todo a escondidas, siempre mirando atrás, y solo la oscuridad puede ser nuestro hogar, donde crecerá este amor. Y no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. En mi pecho no late la razón, solo el más sincero y puro amor. No hay mal en el mundo ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar. Solo el tiempo puede ser nuestro juez. Te quise, quiero y querré. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. todos los domingos a las 12 de la mañana. Entrevistamos ahora a Carmen Ceballos, que es una representante de la asociación Todes Transformando. Carmen, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Bueno, pues Carmen, que es la, como dije, la representante de la asociación Todes Transformando, una mujer con tesón en la lucha contra la injusticia, desde hace algunos años dedica gran parte de su tiempo contra la discriminación sexual y de género, por una sociedad abierta e integradora de todas las personas. Carmen es también madre de una persona transexual y conoce perfectamente, por ello, las dificultades con las que se encuentran las familias ante el hecho de la transexualidad. Carmen, háblanos de la asociación Todes Transformando, de la que eres socia fundadora. ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué actividades realiza para que la gente te conozca y conozca la asociación? Pues principalmente la atención a familia y a chiques. Nos vemos todos los viernes en el Centro Social Rey Heredia, donde empezamos a dar nuestros primeros pasos, y hay un asesoramiento directo con la familia, incluso no solamente de Córdoba capital, sino también de Córdoba provincia y muchas, incluso de otras provincias, como el caso de Jaén, el caso de Sevilla, el caso de Ciudad Real. Entonces la familia, al principio, cuando su hijo o su hija le dicen que son personas transexuales, pues, ¿qué pasa? Como eso no lo nos han enseñado, porque solamente nos han enseñado que hay un modelo binario hombre-mujer, y lo demás, pues, no existe, según lo que nos han ido enseñando. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Hay un poco ahí de parón en la familia, entonces hay ya un poco, tenemos que ir dando gracias de que sabemos, escuchamos las señales diferentes de los hijos y entonces podemos acompañarlos. Tenemos un docesólogo que está colaborando desde que empezamos el principio de una forma voluntaria, padres que también colaboran, y tenemos que atender pues un montón de familias del principio y después el proceso como es, no solamente asesorarlos en temas de documentación, como son los pasos de cara a los tratamientos, y sobre todo lo fundamental es que se sienten ellos acompañados con unos referentes y sienten que no están solos, ni los chiques ni la familia. Es difícil para las familias cuando se enfrentan por primera vez con este tema, ¿no? Bueno, sí, yo estuve 2 semanas llorando, mirando internet, porque no sabía ni por dónde me venía. Mi hijo había dado señales, pero yo fui torpe en ese sentido, y es que no sabía, ni por qué venía. Claro. Entonces sí que es verdad que los padres que son más jóvenes, bien, porque se está visibilizando, los padres pues se están dando cuenta de unas señales, porque ya esas señales vamos comentando, se está difundiendo mucho a nivel de padres, y se está visibilizando. Mira, y cada día pues llegan los niños más pequeños. Claro. ¿Tú nos puedes contar qué diferencia hay entre el concepto de transexualidad y transgénero? Bueno, yo creo que esos también son nombres que se le ponen a las distintas. Es decir, tú pones distintas etiquetas a todas las cosas, porque claro, para entendernos ponemos etiquetas. Más o menos ahora mismo el transgénero es, bueno, como está definido por la mayoría, es cuando una persona no se alinea su sexo psicológico con su sexo biológico. Es decir, que una persona le dicen que es un chico porque tiene unos genitales masculinos, pero sin embargo su cerebro expresa, siente interiormente que es una chica. O sea, ahí no hay, es una persona transgénero. Luego ya cuando se dice que es transexual, yo para mí que son etiquetas y que son más amplias de lo que son realmente las palabras, es cuando una persona adapta su cuerpo a lo que tenemos establecido, al binario hombre-mujer. Es decir, yo no me siento bien con mi cuerpo y quiero, pues, si soy un chico trans, adaptar mi cuerpo hasta que yo esté a gusto con lo que me está marcando la norma. Es decir, que un chico pues tiene que tener pene, ¿no? O tiene que no tiene que tener pecho. Entonces, cuando tú te sometes a tratamiento y operaciones, pues se dice que es una persona transexual. Pero yo creo que esos dos terminados son mucho más amplios y hay etiquetas según las personas que hay. Posiblemente lo que está interfiriendo en la convivencia entre las personas es el que existan las etiquetas, ¿no? Sí, claro. Para clasificar a las personas. Pero también limita. Sí. Sí, sí, limita y efectivamente, como tú dices, necesitamos también verbalizar para poder entender las situaciones, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿tenéis algún tipo de coordinación con otros colectivos? Sí. ¿Sí? Primero, nosotros incluso aunque las familias sean de pueblos, pues tenemos un grupo de cosas de padres. Y también tenemos otro grupo de WhatsApp de chiques. Entonces, pues claro, ellos tienen cualquier problema y lo escriben. Pues a lo mejor han estado sin escribir dos semanas, ¿no?, los chiques, pero como pregunte a uno, pues todo responde, ¿no?, o un tema de medicación o un tema. Entonces, ellos se sienten muy acompañados. Y después, pues la verdad que sí que tenemos contacto con bastantes asociaciones. Incluso han venido compañeros del País Vasco, ya han dado charlas a menudo en el tiempo que llevamos, que es un sexólogo que es padre de una chica trans, y entonces, pues con la Asociación de Galicia, con la Asociación de Málaga, con ATA, con la gente de Cataluña, entonces sí que tenemos contacto. Además, pienso que ayer tenemos que hacer ver que la gente no queremos que nos respete. Queremos que nos den nuestro espacio, que nos corresponde lo mismo que a cualquier ser humano. O sea, aquí se trata de que, no se trata de que el que me entiendan, que me comprendan, que me respeten, no. Es que la naturaleza es así de rica. Y entonces de lo que se trata es eso, de que yo soy transexual, pero estoy en la sociedad lo mismo que el que se define heterosexual. Uh-huh. Que eso también es muy amplio, todo esto es muy amplio. Ese matiz es muy importante, porque seguramente interfiere mucho el no tener claro ese concepto de respeto, ¿no? Queremos nuestro espacio. Eso, el espacio. No que me respeten, porque sí. Me tienen que respetar a mí. Pero quiero decir que en el terreno, por ejemplo, de las escuelas, cuando... supongo que estáis en contacto con el sistema educativo, ¿no? Directamente. Sí, tenemos la suerte de que tenemos que el sexólogo que colabora con TT es médico de un equipo de orientación. Entonces, pues hemos hablado con la delegación de educación y ahora mismo es un poco el orientador referente de todos los centros educativos de Córdoba. Si sale algún chico trans dentro de algún centro y pues él tiene incluso permiso por parte de la delegación de hablar con los profesores, de ir a darle una charla si están un poco más nuevos en este tema, de hablar con la familia si hiciera falta y demás. Uh-huh. O sea, tenemos esa gran suerte, vamos. Uh-huh. ¿Y la respuesta de los colegios es buena, es satisfactoria en ese sentido? Sí, en los colegios públicos, que ahora mismo, bueno, solamente tenemos una chica en un colegio privado, la mayoría están en colegios públicos y la verdad que sí, y los profesores pues todos a colaborar. Uh-huh. Bueno, ¿y otras instituciones, aparte de la educativa, mantenéis vosotras algún tipo de relación con ellas? Sí, hemos estado este verano trabajando con el ayuntamiento en un proyecto, bueno, y con la Casa de la Juventud, en un proyecto que acabamos de terminar, bueno, ahora hemos terminado de hacer la memoria y demás, y después con Diputación pues estamos en una mesa de transexualidad, uh-huh, donde estamos todas las asociaciones, uh-huh, LGTBI, bueno, las que quieren más participar, y la verdad que este año pues ha preparado el tema de nos han ayudado al tema de desarrollo de Córdoba, la plataforma Córdoba por la diversidad. Después se ha hecho desde Diputación, bueno, con el acuerdo de la mesa, el tema de la campaña de familia orgullosa, que lo que sí que, bueno, que ha sido una buena campaña y ha tenido mucha incidencia. También se está preparando ahora otro proyecto para acercarnos a los pueblos. Están participando los concejales de igualdad de los distintos pueblos de Córdoba y ahí poquito a poco pues vamos en la medida que podemos. Porque aunque sea verdad que este tema tenía que asumirlo las administraciones, pero de hecho aquí ahora mismo está. Incluso las administraciones tienen que ponerse al día porque hay muchísimo desconocimiento. A todos los niveles, a nivel educativo, a nivel de ayuntamiento, a nivel de diputación, de personal, me refiero de personal. Hay un desconocimiento, lo mismo que hay el desconocimiento en la sociedad en general. Sin embargo, Carmen, desde la perspectiva de la sociedad, yo creo que en estos últimos años ha habido como una, como si se hubiese abierto una ventana a todas estas personas transexuales que antes es que ni se oía hablar de ellas, pero ahora está en el habéis tomado espacio, ¿no?, dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que eso pues va a ayudar a que realmente pues se siga avanzando con todo el trabajo que estáis realizando, pero es gracias a vuestro trabajo. Perdona, queríamos saber un poco, con el tema del laicismo, ¿tú crees que pueda tener, digamos, alguna ayuda a que esto siga avanzando de esa manera? Bueno, no una poca, sino bastante ayuda, porque ver la sociedad desde otro punto de vista. Es decir, ahora mismo lo que sí es verdad es que queremos una sociedad donde la influencia religiosa se quede al margen. Porque ahora mismo en el tema LGTBI sí que han hecho mucho daño. La visión religiosa dentro de lo que es el Estado. Y además, mira, de hecho, cuando se presentó el año pasado la ley trans, que se presentó por la plataforma trans y demás, y Podemos, bueno, está ahí, eso está ahí parado. Yo me sorprendí el otro día, que yo no lo sabía, el tema de la Alianza Evangélica sacó un texto que daba un poco de miedo, porque eso no es el respeto. O sea, si una sociedad laica permite ese espacio que yo te decía antes, que queremos nuestro espacio para que se respeten los derechos y que, como es la naturaleza, porque esto no es diferente a lo que es la naturaleza, pues queremos vivir por ese espacio dentro de la sociedad, donde todos estamos incluidos. Vale. Muy bien. Está claro que Carmen, que me parece tremendamente importante seguir hablando contigo en otro momento donde podamos profundizar un poco en lo que hace vuestra asociación y en cómo se vive desde dentro, en una familia, el hecho de la transexualidad. Entonces, si te parece, bueno, pues contamos contigo en otro momento con más espacio. ¿Te parece? Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, Carmen. Yo siempre disponible. Muchísimas gracias por estar aquí en Espacios Laicos y te esperamos en otra ocasión. Vale, gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Bueno, entrevistamos ahora a José Manuel Blanco, que está aquí con nosotros, activista por los derechos de LGTBI, coordinador de Arcoiris Córdoba y miembro de la plataforma Córdoba por la Diversidad. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Lo primero que quería plantearte es que parece que ahora se comprende bastante más los aspectos de diversidad sexual, pero realmente a mí me cabe la duda de que no hay mucho conocimiento profundo del tema. ¿Tú qué opinas? A ver, el conocimiento, y creo que la compañera cuando está entrevistando a Carmen ha dado en el clavo, el conocimiento se adquiere cuando las personas salen a la palestra. Es decir, cuando hay un maestro o una maestra que no tiene ningún problema en vivir su vida como la siente. Y cuando hay un médico o una médica, cuando hay un electricista o una electricista que no tiene problema en salir a la calle, en abrazar a su pareja, sea del sexo que sea, sea del color que sea, y tenga una discapacidad o no tenga una discapacidad. A lo que me refiero, ¿por qué hay más visión ahora? Porque las personas del movimiento LGTBI hemos dado el paso y llevamos dando el paso diciendo, pues bueno, que estamos aquí, que pagamos, que es algo muy importante, porque si no pagásemos, pues posiblemente muchas de las leyes que se han hecho no estarían. Y porque, aunque sea duro decirlo, estamos en puestos que sí tienen un peso específico en la sociedad y tienen un nombre en la sociedad. Si a lo mejor no existiésemos porque no estuviésemos, no fuésemos maestros, no fuésemos profesores, no fuésemos médicos, no fuésemos X, pues posiblemente todavía estaríamos metidos en las cavernas y sufriendo un poco el desconocimiento y ese San Benito en un momento determinado que se nos puede poner o que se nos ha puesto por parte de, y ya que estamos hablando de laicismo, por la mayoría, por no decir el 100% de las religiones, de que todo lo que no es o no entra dentro de su normalidad es anormal, por esa falta de respeto que decía antes la compañera Carmen en un momento determinado. Bajando a lo concreto de Córdoba, en esta plataforma que tú representas, sí. ¿Cuántos colectivos y de qué tipo hay y cómo es la coexistencia de todos ellos? Sí. Decir que la plataforma es curioso porque la plataforma se crea por una iniciativa que se tiene desde, en este caso, desde la Diputación de Córdoba, que de hecho este lunes ha recibido los premios Progreso, que lo da la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, para crear la mesa, para crear un plan, una mesa que desarrolle un plan de transfobia. Ahí nos juntan a una serie de colectivos que trabajamos en Córdoba y estos colectivos, pues en ese día a día de trabajo, decidimos que solos no hacíamos nada y que juntos podíamos hacer muchas cosas. Entonces, pues ahí en esta y creamos la plataforma Córdoba por la Diversidad, donde está Todes Transformando, que es la compañera, donde está Carmen como representante también. Está la asociación Adriano Antino, está la asociación LGTBI, el I es H y H de heterosexuales, que también están ahí, está Arcoiris, está Aleas, Aleas Izquierda Unida, está el círculo LGTBI de Podemos. Entonces, todos esos colectivos representamos, estamos dentro de esa mesa y, además, creamos esa plataforma que, además, desde hace 2 años hemos conseguido celebrar el Día del Orgullo y, además, bastante orgullosos y orgullosas de celebrarlo, puesto que, junto con nosotros, han participado muchos más colectivos que se han unido a ese día. Ese día, y llevamos 2 años de bastante lucha y con trabajo como el que antes mi compañera Carmen ha planteado de que se están haciendo sobre todo en pueblos menores de 20.000 habitantes, que es donde quizás la problemática de los colectivos LGTBI, de las personas que están dentro de los colectivos LGTBI, es más acuciante, ¿no? Es una problemática mucho más severa. Y, por desgracia, mucho más severa porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal y en una sociedad, pues, católica. Católica porque es católica. Si estuviésemos en otro país, pues diríamos otra confesión, ¿vale? Pero en este caso católica y, por desgracia, en una provincia con un obispo ultracatólico, por no decir ultra algo, ultra todo, sí. Entonces, pues claro, con manifestaciones en los medios de comunicación en contra y postulándose en el ala más conservadora de la Iglesia Católica, que también hay que decir que tiene otro ala que no es tan conservadora y que sí es verdad que apoya a todos los movimientos crecientes y al respeto. En este caso, por desgracia, nos ha tocado un obispo que el respeto lo tiene, pues como decía mi compañero Gonzalo, bajo la sotana y muy escondido. ¿Hay algún tema así prioritario que los colectivos, la plataforma, esté trabajando ahora con, digamos, con mayor intensidad, como más destacado? Está el tema de, como ha dicho también mi compañero Gonzalo, está el tema de los retrovirales, que es importante. Está el tema de que, bueno, si no lo sabéis, pues lo digo, en el 2017 ha habido 696 denuncias a nivel nacional por delitos de LGTBofobia, y que además se calcula que es el 20%. El 80% de esos delitos no han sido denunciados, es decir, que eso es un 20% de delitos. Con lo cual, si pensamos que esa normalidad que pensamos que ya hay en las calles es real, no es real, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que es muy difícil en un momento determinado apedrear a alguien, pero hace poco, bueno, cuando pusieron el nombre de la plaza de Pedro Cerolo, pues se lió la de San Quintín, por no decirla, y insultó a diestro y siniestro. Y todavía hoy en día, pues tenemos que el tema del vocabulario, el tema de los propios, a ver, frases hechas o frases dichas que las tomamos como un siempre se ha dicho, y perdonadme en ese sentido, mariconazo o bollera o que se siguen diciendo en el ámbito escolar, en el ámbito universitario, en el ámbito laboral, que las seguimos, nos siguen doliendo a las personas que estamos dentro de estos colectivos y que las callamos porque ya estamos también a veces hartos de decir, oye, un poco de respeto, porque es verdad que la gente a veces no lo dice, no lo dice por una falta de respeto, sino por un siempre se ha dicho, pero es que lo que siempre se hace no significa que esté bien. Y volvemos un poco al tema de las religiones. El tema de la fobia es fuerte. Sigue siendo fuerte y está. Y está ahí. Más o menos callado, pero está ahí, no. Está ahí y está en las empresas. Y está en, es que está en las universidades, está en las escuelas, porque siguen estando los insultos, siguen estando los chavales y las chavalas muchas veces escondidos. Y ya digo, en las grandes ciudades hay más, en este sentido, hay más acoso y hay más agresiones que en los pueblos pequeños, pero es que en los pueblos pequeños no lo hay porque no salen. Y todavía el armario existe, aunque todos lo sabemos, pero el armario existe. Bien, como volviendo al tema, yendo al tema central de la jornada del día 22, ahí planteáis, en el seminario vuestro se plantea que uno de los objetivos sería la relación del movimiento LGTBI con otros movimientos sociales. Sí. Para vosotros, ¿cuáles son esos movimientos prioritarios ahora con los que trabajar conjuntamente? Todos los movimientos que reivindiquen el respeto. Pero el respeto a todo. Es decir, nosotros no nos cerramos, al revés, porque es que de hecho somos personas y militamos en otros movimientos, es decir, nosotros militamos en el movimiento LGTBI, pero también militamos en partidos políticos, militamos en sindicatos. Hay personas que también, yo digo militar, también militan dentro de la Iglesia Católica en un momento determinado, o dentro de la protestante y demás. Entonces, cualquier nosotros, con todos los movimientos que quieran acercarse a nosotros o que nos permiten acercarnos a ellos, trabajamos sin problema. Los apoyamos y esperamos un apoyo cuando, y lo tenemos. Y de hecho ahí están estos dos años, esa marcha del orgullo, donde hemos estado acompañados por esos movimientos. Entonces, cualquier movimiento, cualquier grupo de personas que reivindica el respeto hacia la otra persona, es un movimiento con el que nosotros, desde el colectivo LGTBI, podemos trabajar perfectamente. Nunca vamos a trabajar con un movimiento que limita el respeto o que tolera o que nos tolera, porque para nosotros la palabra tolerar es un síntoma, un símbolo de autoridad. Es decir, tú estás arriba, me toleras, yo estoy abajo, porque yo estoy abajo, no, perdona, los dos somos pares, por lo tanto nos respetamos, no nos toleramos en esta sociedad. Para las personas que puedan oír esta emisión, y que tengan interés, ¿cómo pueden contactar con la plataforma que tú representas? Pues nosotros nos reunimos cada 3 meses en Diputación, contactando directamente con las diferentes asociaciones, o con Adrián Antino, o con Alea, o con Arcoíris, o con Todes y demás, sin ningún tipo de problema. Pues bueno, pueden participar en la plataforma, pero con una plataforma abierta, y además abierta a todo el mundo, independientemente de que estén englobados en las siglas LGTBI, por lo mismo, porque al final estamos hablando de diversidad sexual, donde entramos todos. Todos, todas y todes, como dice Carmen, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esperamos seguir profundizando el día 22 de enero en este tema. Así que los que nos están oyendo, los invitamos a estar presentes en ese debate. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. En Domingos Laicos, noticias laicas. Ya está aquí la Navidad, la buena nueva, y con ella la costumbre de llenar las instituciones públicas, ayuntamientos, colegios, calles, de llenarlas de belenes y otros símbolos religiosos, sin tener en cuenta el principio constitucional de la confesionalidad del Estado. El ayuntamiento de nuestra ciudad no solo patrocina el Belén que hace la Asociación de Cofradías, sino que lo alberga en la entrada del propio edificio, con un gran cartel cubriendo el muro lateral. Y además, invita a la bendición del mismo por el obispo de Córdoba, el mismo obispo que muestra su alborozo por la llegada de la derecha y la extrema derecha al gobierno de la Junta, y sus deseos fervientes de que suceda lo mismo en el gobierno estatal. La institución de todos y todas, el ayuntamiento, puesta al servicio de una parte ultra de una iglesia. ¿Qué será lo siguiente? Los resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía nos han traído la sorpresa de la aparición de un grupo numeroso de diputados de un partido con principios ultras, machistas, reaccionarios y xenófobos. Y hemos conocido sus apoyos y gran impulso de una parte, la más fundamentalista de la Iglesia Católica, como son los grupos neocatumenales o el Opus Dei. Y en ese contexto se enmarcan las declaraciones del obispo de Córdoba, que junto con otros 8 obispos, todos ellos opuestos al Papa, se han implicado también en esta campaña. Se da un paso más allá de la gran influencia que estos sectores tienen sobre los estamentos de poder y sobre la sociedad, para pasar directamente a la acción política, como ya está sucediendo en países latinoamericanos o el reciente caso de Brasil, donde la Iglesia Evangélica se ha implicado directamente en la campaña para elegir de presidente al ultraderechista Bolsonaro. Esperemos la reacción de la mayoría católica demócrata de nuestro país y que las instituciones del Estado comprendan la necesidad urgente de acabar con los privilegios y los apoyos a quienes quieren retrotraer la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Hoy, a pocos días del 9 de diciembre, Día Internacional del Laicismo, vamos a leer el manifiesto de Europa Laica por este día. El Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, auspiciado por la Asociación Internacional de Libre Pensamiento, se celebra el 9 de diciembre en algunos países del mundo en conmemoración del aniversario de la ley francesa de 1905 de separación entre iglesias y Estado, una de las primeras en Europa como condición imprescindible para la garantía de la libertad de conciencia. El laicismo este año tiene que celebrar muchas cosas positivas que han ocurrido en algunos países, de forma especial el ascenso del movimiento de mujeres reivindicando una legislación libre de injerencias clericales que garantice su libertad sexual. Es el caso de las extraordinarias luchas de las mujeres en Argentina reclamando el derecho a un aborto libre. También queremos destacar las luchas que los movimientos de los colectivos homosexuales vienen realizando en Rusia, Hungría, Polonia y otros países europeos en defensa de la igualdad civil, contestando a la injerencia de las iglesias. Igualmente tenemos que celebrar todas las presiones internacionales y sociales para que la Iglesia Católica reconozca, prevenga y ponga en manos de la justicia los casos sistemáticos de abusos sexuales a menores que han venido ocurriendo y siguen ocurriendo en su seno. A pesar de estos avances y presiones populares, desgraciadamente, la influencia de la religión en la política es cada año más intensa en muchas partes y países del mundo, donde las iglesias impulsan políticas reaccionarias y ultraconservadoras, o como hemos visto recientemente en Brasil, el fascismo político se une directamente al evangelismo cristiano, difundiendo un lenguaje de odio y exclusión, entrando directamente a copar espacios de poder que ponen en peligro la democracia con unas conexiones que llegan a la mismísima presidencia de Estados Unidos. También en este día queremos denunciar la hipocresía internacional con países teocráticos como Arabia Saudí, donde el asesinato del periodista Khashoggi en el consulado de este país en Turquía ha puesto en evidencia el desprecio absoluto por los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Además de promover el belicismo y la injerencia política en muchos países de la región, incluso promocionando el fanatismo religioso en el mismo corazón de Europa. Vemos igualmente con preocupación la involución en la libertad de conciencia y en las libertades personales en países como Turquía o Egipto y en tantos y tantos países que hasta hace unos pocos años habían tenido constituciones y estructuras del Estado seculares. En nuestro país tenemos que celebrar el avance que el movimiento laicista bajo la plataforma Recuperando está teniendo en defensa del patrimonio histórico, denunciando el escandaloso caso de las inmatriculaciones hechas por la Iglesia Católica de los principales monumentos históricos de este país. También celebramos las masivas manifestaciones de mujeres por una igualdad real en nuestra sociedad, así como la lucha del movimiento por una muerte digna que ha conseguido llevar a trámite al Congreso una ley que va a regular la eutanasia por primera vez en España. También debe ser celebrado el protocolo no confesional por primera vez de toma de posesión del presidente del Gobierno y cargos ministeriales. Pero ello, siendo importante en lo simbólico, no está siendo acompañado de una política que incida en la laicidad institucional, donde se siguen sin denunciar los vergonzosos acuerdos con la Santa Sede de 1979 y con otras confesiones, pese a que ello había sido aprobado por el Congreso de Diputados y es una promesa del Partido Socialista. Unos acuerdos que son la clave de bóveda en el mantenimiento de privilegios injustificados a favor de la Iglesia Católica en temas de financiación, fiscalidad, educación y otros. También nos parece penosa la actitud del Gobierno mostrando una fuerte debilidad ante el intolerable pulso que la Iglesia Católica está echando a propósito del enterramiento de la momia del dictador Francisco Franco. De igual forma, denunciamos los ataques a la libertad de expresión que se vienen produciendo por denuncias de organizaciones ultramontanas como la Asociación Española de Abogados Cristianos en relación con el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos o de otras organizaciones, cuando no de la Fiscalía, cuando se trata de temas de injurias a la corona, arcaicos tipos legales existentes todos ellos en el Código Penal. Un ataque a la libertad que está amparado por una judicatura con tintes confesionales que se hace eco de estas extravagantes denuncias, pero que comportan sentencia, multa y hasta penas de privación de libertad. Finalmente, hoy, en este Día Internacional, queremos hacer honor a personas que han fallecido recientemente y tanto han luchado por la libertad de conciencia, como Luis Montes, desde la presidencia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, o la activista feminista y laicista María José Molina, luchadora incansable por la libertad de conciencia desde el País Vasco, y también figuras como Stephen Hawking, que tanto ha aportado a la humanidad en su tarea de divulgador del conocimiento científico y en su lucha por la libertad de pensamiento. A todas estas personas y muchas más de las que diariamente luchan por esos mismos ideales emancipadoras, no queda sino el más sincero reconocimiento. Antes de terminar, queremos recordarles que pueden participar, si lo desean, en los siguientes seminarios de Encuentros con el Laicismo, que tendrán lugar el 22 de enero con el título Laicismo y diversidad afectivo-sexual en las sociedades laicas del siglo XXI y el 20 de febrero con el título Laicismo y feminismo. Para inscribirse, pueden realizarlo en la Escuela de Participación Ciudadana de Córdoba. El mail para contactarnos es cordobalaica@cordobalaica.org. Y si quieren seguir las actividades de Córdoba Laica, pueden entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado y les esperamos en la siguiente. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa. Paradigma Radio, el poder del pueblo.